Son las 9:05 de la mañana. Damos comienzo a nuestro boletín informativo y lo hacemos, como siempre, con las noticias de Nafarroa. Empezamos por la capital, por Pamplona, donde han sido absueltos los policías municipales acusados de maltratar a un inmigrante. Los 5 policías municipales de Pamplona, acusados de maltratar a un hombre inmigrante a las puertas de la comisaría, que una actuación que fue captada por las cámaras de seguridad, han sido absueltos por el juzgado de lo penal número 4. Todavía cabe recurso contra la sentencia y la grabación en la que se ve cómo lo golpean contra la puerta, le dan una bofetada y le meten un dedo en el ojo fue difundida en su día por la organización SOS Racismo. En una sentencia de 19 páginas, el juez ha decidido absolverles. No obstante, abre la puerta a la vía disciplinaria contra el agente identificado con el número 45, que es el que en las imágenes aparece dando el bofetón a Jonathan Vivanco y le agarró por el cuello. La sentencia da por probada la versión policial antes y después de los instantes capturados por las cámaras. En gran parte esto se ha debido a que el denunciante no se personó en los juzgados, con lo que no pudo prestar declaración. En su relato inicial, Vivanco aseguró haber sido golpeado también en el interior de la comisaría de Pamplona. Asimismo, consta que tuvo lesiones, pero en el juicio no se ha determinado que estas fueran provocadas por los agentes, ya que Vivanco tuvo una pelea días antes. Y de Pamplona nos vamos al Valle de Hues, donde el alcalde José Choandía ha reconocido por primera vez la existencia de errores en algunas actuaciones urbanísticas del Valle. El alcalde José Choandía reconoció ayer ante la Comisión de Investigación la existencia de errores en el proceso de formación de la Sociedad Mixta de Hues 21-2 o en la ejecución de la primera fase de Sarriguren y de Ripagaña. El primer edil, que aseguró que todo el mundo comete errores, recalcó el tono muy cordial, educado, correcto y hasta amigable de la sesión. Por su parte, los portavoces de los distintos grupos municipales de la oposición reconocieron su sorpresa al escuchar al alcalde reconocer estos errores, entre los que se encuentran la devolución improcedente de avales por parte de las sociedades urbanísticas Anasipa a la empresa privada Anasipa por valor de más de 100.000 euros o el cobro por parte de esta empresa de un 13% en concepto de beneficio industrial, cuando el pliego estipulaba únicamente un 10%. La comisión de investigación se reunió ayer después de casi un mes desde la anterior sesión, que fue interrumpida cuando el alcalde la abandonó y posteriormente decidió no convocarla, alegando que no había puntos en el orden del día. Hace una semana la oposición aprobó la reprobación de Andía por estos hechos y respaldó la labor del órgano. Y 7 jóvenes navarros quedarán en libertad hoy, libertad bajo fianza para estos 7 jóvenes que quedarán libres hoy tras pasar más de un año presos por redadas realizadas en otoño de 2010. La decisión lleva la firma del juez Fernando Grande Marlaska, que impone fianzas de 30.000 euros. Se trata de Izaskun Goñi, Ibon Esteban, Garazi Autor y Egoi Irisarri. Además, también quedarán libres bajo fianza hoy Ana López, Eneko Villegas y Julen Zuazbar. Y nos acercamos ya a Berriozar. Hablamos en primer lugar del FICBE, del Festival Internacional de Cortometrajes de Berriozar, ya que a pesar de que el INAC, el Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía, no financiará certámenes de cine, como anunció ayer, Berriozar Films ha anunciado que seguirá organizando este festival. El Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía ha eliminado este año los convenios de financiación con el Festival de Cine de Pamplona, el Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social de Berriozar, el FICBE, el Festival de Anime de Navarra y la Muestra de Cine y Mujeres de IPES. Pese a la pérdida de la ayuda, los responsables de las 4 citas manifiestan su intención de celebrar recuperar las ediciones de 2012, aunque en formato más reducido. En el caso concreto de Berriozar, Ezequiel de Gastaldi, gerente del FICBE, reconoce que el recorte les deja en una situación difícil, porque son un festival de 14.000 euros y les quitan 4.000 de ese presupuesto, por lo que agradece que el Ayuntamiento de Berriozar les mantenga los 9.000 del año pasado. Las ganas y el empeño por acercar cortos de calidad a Navarra y en concreto a Berriozar harán continuar a este equipo, aunque tengan que meter más horas si cabe, es lo que ha declarado Ezequiel de Gastaldi, aunque seguramente reducirán gastos en premios, en invitados y en duración del propio festival. Y de una propuesta cultural a una propuesta de ocio para niñas y niños euskaldunes son los campamentos de verano para este año. Las personas interesadas en reservar plaza en los campamentos de verano para niñas y niños euskaldunes de entre 6 y 14 años, organizados por los servicios de Euskera de Navarra, deberán de hacerlo los días 14, 15 y 16 de marzo, es decir, esta semana a partir de mañana. La reserva de plaza se hará en el servicio de Euskera Municipal de 10 a 2 de la mañana y también se podrá hacer por teléfono en el número 948-300359, 948-300359, aunque en ese caso se pedirá una dirección electrónica para hacer la confirmación de los datos. El número de plazas es limitado, por lo que en el caso de haber más solicitudes que plazas, se decidirán por sorteo. Y todavía seguimos hablando del Día Internacional de la Mujer, ya que a pesar de que fue el pasado jueves, todavía esta semana hay actividades aquí en Berriozar relacionadas con ese Día Internacional. De hecho, hoy mismo, día 13 de marzo, tendrá lugar una charla bajo el título Año del Envejecimiento Activo, una charla que correrá a cargo de Amaya Urmeneta, técnica de Cruz Roja, y que tendrá lugar hoy a las 6 de la tarde en el Club de Jubiladas y Jubilados. Además, como ya os comentamos los días anteriores, Marea, el grupo de rock de Berriozar, celebrará un concierto el próximo 23 de junio en nuestra localidad. Después de 12 años sin haber tocado oficialmente en Berriozar, el concierto, que se realiza conjuntamente con el Ayuntamiento de Berriozar, se celebrará en el campo de fútbol y se enmarca dentro de la gira internacional que están realizando para la presentación del disco En mi hambre mando yo. Las entradas se pondrán a la venta a partir del 20 de marzo y las personas de Berriozar podrán adquirirlas a un precio reducido de 15 euros en lugar del precio normal, que en el caso de las entradas compradas con antelación es de 20 euros y 24 euros en taquilla. Para ello habrá que llamar al teléfono 012 entre el 20 y el 31 de marzo, debiendo las personas interesadas dar su nombre, apellidos y número de DNI. Cada persona podrá reservar un máximo de 3 entradas, siempre para personas de Berriozar y dando el nombre y el DNI de cada una de ellas. Posteriormente se comprobará que todas ellas están empadronadas en Berriozar y se les anunciará dónde pueden recoger sus entradas, para lo que deberá acudir cada persona. A pesar de que las entradas las pueda coger una sola persona, deberán ir todas a recoger las entradas y todas ellas provistas de su DNI. Y terminamos nuestro boletín informativo recordándoos también que está abierta la convocatoria de subvenciones a asociaciones locales para la organización de actividades en 2012. El Ayuntamiento de Berriozar ha establecido las bases para la concesión de ayudas a asociaciones de Berriozar con la finalidad de apoyar las actividades que organicen en los ámbitos de cultura, educación, euskera, fiestas, igualdad y juventud. Las solicitudes se presentarán en el registro del Ayuntamiento de Berriozar hasta el próximo 15 de marzo y las bases de la convocatoria están a disposición de las personas interesadas en las oficinas del Ayuntamiento de Berriozar y en internet en la página web municipal berriozar.es. Son las 9 y 15 minutos de la mañana. Más información en próximos boletines en Berriozar y Ratia y también por internet en eguzkiplaza.net.